Y la información política de nuestro compañero Jorge Yescas. Sí, porque sigue yendo hacia adelante el 2023 y da la sensación que cuando tendría que haber más certezas, principalmente en torno a las dos coaliciones de gobierno o las dos posibles coaliciones que pueden ganar el gobierno, empieza cada vez a haber más dudas. En el Frente de Todos se habla de la creación de la mesa política a partir de la semana que viene, pero ya las discusiones están en torno a qué se va a debatir allí. Por un lado, el kirchnerismo que quiere hablar de la gestión, por el otro lado, el presidente que quiere hablar solamente de la cuestión electoral. Esto a nivel nacional. Esto es a nivel nacional y consigo trae muchas internas de cómo se va a conformar esa mesa. El kirchnerismo quiere una mesa chica de debate y discusión, pero también de realizar lo que tiene que ver con las decisiones de cara adelante. El presidente quiere llamar a media Argentina. En consecuencia, da la sensación que se empieza a complicar cada vez más lo que tiene que ver con ponerse de acuerdo para distintas situaciones por el lado del Frente de Todos. Y por el lado de Juntos, también la cosa no varía demasiado de lo que pasa con el Frente de Todos, porque ayer se lanzó Lilita Carrió como candidata a presidenta, y esto lo hace más que nada para negociar por lugares estratégicos de sus candidatos a diputados y senadores, pero también le trae más incertidumbre a ese armado. Patricia Bullrich, que en este caso sumó a Hernán Lombardi como jefe de campaña, que es alguien que responde a Mauricio Macri directamente, se habla de la posibilidad de que ya Vidal se baje, Horacio Rodríguez Larreta y su candidatura. Por el lado del PRO, por el lado del radicalismo, es un desorden el radicalismo ahora, porque Cornejo, que podía sonar como algún candidato vicepresidente de alguna fórmula con gente del PRO, se tiene que volver a Mendoza para ganar en el territorio, y esto hace que el radicalismo se desordene, que ya tenía como candidatos, posibles candidatos a presidente, a Gerardo Morales y a Facundo Manes, que ninguno de los dos suma demasiado. No despegan. Ahora se le suma la posibilidad de que Martín Lustó sea otro candidato presidencial, que ayer empezó a contar que coquetea con dejar la posibilidad de la Ciudad de Buenos Aires por ir por la presidencia. Esto desordena al radicalismo, que en la provincia tiene tres candidatos a gobernador, entre los cuales ninguno de los tres suma demasiado, pero estamos hablando de Gustavo Posse, el candidato eterno, digamos. Uh-huh. El hombre de San Isidro. Maximiliano Abad, el presidente del partido, y Martín Tetaz, el diputado, que también quiere ser. Bueno, Tetaz por evolución, por Lustó. Claro, exactamente. Entonces, esto desordena un poco. Pero a nivel local, no cambia demasiado la ecuación. Porque lo tenés a Álvarez, por un lado, de Patricia Bullrich, lo tenés a Santiago Magoy, por el lado de Diego Santilli, lo tenés a Alejandro Domínguez por el lado de Ritondo. Santilli es Larreta. Santilli es Larreta. Lo tenés a Domínguez por el lado de Ritondo y lo tenés al Chino Faría por el lado de Grindetti. Ninguno todavía muestra cartas de querer negociar con el otro espacio para sumarse a una lista sola. ¿Y Grindetti es Macri? Ay, ya no sé. ¿Sabes por qué lo digo? Una cuestión publicitaria. El otro día andaba un colectivo acá, de los de línea, colectivo 51, sí. Y tenía un aviso, sí, con la imagen de Grindetti y de Macri. Puede ser, ya no sé. Desde ahí te lo pregunto. Pero bueno, son cuatro las listas, son cuatro los posibles candidatos del PRO. Hoy no se ve la posibilidad de quién va a ser un candidato único. Podría haber por lo menos dos listas, pero podría haber más. Porque el Chino Farías responde a Grindetti, si Grindetti lo manda a jugar, jugará. Lo mismo Alejandro Domínguez con Ritondo. Y por el lado del radicalismo, todos creen que tiene que haber una lista unidad dentro del radicalismo. Y tiene que llegar con un solo candidato a enfrentar al PRO a nivel local. Pero todos van a presentar, dentro de los espacios que hay adentro del radicalismo, van a presentar su candidato internamente. ¿Qué significa eso? Claro, que el sector de Iturmendi, creo yo que lo presentará Iturmendi o Horacio Cabrera como su candidato. Que el sector de Polo lo presentará a Polo o a Ezequiel. Ezequiel Risi, el exintendente. Risi como su candidato. Que el sector de Carolina Torrilla presentará a Torrilla o a algún otro dirigente que ande con ella por ahí como su posible candidato. Y los radicales deberán decidir puerta adentro de todos estos cuál es su candidato acá. Quieren ir en lista unidad todos los radicales, pero tienen que elegir cuál va a ser ese candidato. Veremos si lo sostienen con los candidatos de la provincia, porque tiene tres. Ahora, lo otro que pasa es que el radicalismo está presionando para que le den la posibilidad en los territorios a sus candidatos de ir con la Y. ¿Qué significa esto? El radicalismo quiere que en Juntos se comprometan a que los candidatos radicales en sus pueblos puedan ir con las listas arriba de los candidatos del PRO también. Obviamente que en los pueblos los candidatos del PRO hacen fuerza para que esto no pase. Claro. Porque tendrían ventaja porque ningún candidato radical mide a nivel nacional, sí los candidatos del PRO. Carrió bueno, planteó lo mismo. Exactamente. Entonces van a presionar para que se pueda hacer esto como se hizo en 2015. Que, por ejemplo, Horacio Cabrera iba con la lista de Lisa Carrió, fue con la lista Ernesto Sari, fue con la lista de Mauricio Macri. Bueno, que eso mismo pueda pasar ahora también es lo que van a plantear de cara a lo que se viene adentro de Juntos.